Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Dios volverá acompañado de todos los ángeles. Dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las gentes y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, en cambio, a su izquierda. Entonces irá el rey a los que estén a su derecha. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte. Y el rey en respuesta les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estaba peregrino y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le replicarán también ellos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, peregrino, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te asistimos? Entonces les responderá: En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también dejasteis de hacerlo conmigo. Y estos irán al suplicio eterno. Los justos, en cambio, a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios volverá acompañado de todos los ángeles. Al final de los tiempos todos se reunirán, todos los ángeles y todos los vivos. Las personas de fe serán llevados al cielo por ellos, los ángeles de Dios. Está de moda hablar de los ángeles, pero muchos, en vez de los ángeles de Dios, hablan de los ángeles caídos, de Satanás y sus secuaces, que también son seres espirituales. Habían sido ángeles. No os fiéis de quien no esté unido al Papa, porque hay muchas filosofías falsas que mezclan la verdad con sus creencias, para que la verdad te confunda y caigas en la práctica de la brujería, porque, por muy videntes que sean, ¿con quién conectan? ¿Con los ángeles o con los demonios? Si no siguen al Papa, seguro que son con los demonios. Así de claro te lo hago saber, para que, sabiendo la verdad, la aceptes como tal y te apartes de los que adoran a los ángeles, entre comillas, como si fueran Dios. Y Dios solo hay uno, Jesús, Dios uno y trino. Siguen algunos a los ángeles y renuncian a la Virgen María, la Madre de Dios. Esto no lo pide la doctrina católica, y siendo así, no son hijos de la fe verdadera, sino que son amigos de Satanás, que se viste de ángel de luz, y puede hablar de dulzura, pero permite en sus súbditos la inmoralidad y la mentira, con tal de obtener esta paz que predican, y que no es paz, sino que es buena vida, la vida fácil del dinero rápido, de la felicidad cruel para otros. Pero mientras ellos tengan sus ingresos y sus anhelos cubiertos, ¿qué les importa si adorar a Dios o al diablo? Quieren vivir el hoy, olvidándose del pasado y renunciando al futuro. Personas así son necias, y pasados algunos años van a descubrir que todo ha sido un engaño, porque la verdad siempre sale a relucir. Dios volverá, vendrá con sus ángeles y cogerán a los que han cumplido con los 10 mandamientos de la ley y de haber pecado se han confesado. Esta es la diferencia del bien y del mal, del bueno o del malo, que unos viven para cumplir con la ley de Dios y otros se la saltan, y además quedan tan contentos de ser unos pecadores, porque creen que todo se les perdona, y hacen inmoralidades que claman al cielo, que serán juzgados por ellas y sentenciados por las mismas, si es que no se arrepienten y se confiesan, cambiando de conducta hoy, para que mañana sus ángeles, los verdaderos ángeles de Dios, se los lleven al cielo, allí donde no se necesita de dinero ni de alimento, sino que se vive de amor, del amor de Dios todopoderoso y eterno. Medita todo esto que has leído, porque sé que has oído sobre esas nuevas filosofías que también hablan de Cristo y de sus ángeles, pero no siguen a Dios y renuncian al Papa, y siendo así, los ángeles que les acompañan son los diablos del infierno, que aunque vistan de luz y tengan alas, son demonios y no ángeles de la guarda. Que lo sepas. Apártate de los necios que creen al primer charlatán o charlatana que les habla y que usa de buenos modales y de una voz empalagosamente dulce, porque para cazar a una abeja se necesita de miel y no de hiel. Por eso usan los demonios del cebo apropiado para que los ingenuos, los ilusos y los que tienen prisa por hacer dinero caigan en sus redes y, renunciando a la verdad, a Dios, a la cruz, pretendan vivir una vida fácil haciendo lo que les apetece, y normalmente es el éxito social rápido, el aplauso de los lascivos, porque el dinero rápido suele ser hecho por el sexo o por los placeres de la droga y los abusos del cuerpo. Dicen no dar importancia a las consecuencias, porque se creen dioses y piensan que no les puede pasar nada malo. Si quedan en estado, abortan, y antes se protegen con lo que ellos creen seguro. Y en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, creen que con un análisis a la semana o al mes ya están libres de contraer lo que les va a llevar a una muerte ignominiosa. Pero no todo es tan sencillo como los discursos sobre ello. sino que en la práctica hay muchos que mueren cada día por no haber creído en hacer el bien sin mirar a quién, sino que han abusado de todo y... ¿ahora qué? ¿O mañana qué pasará? Muchos podrían vivir una vida de santidad, pero prefieren consagrarse al mundanismo, al hedonismo, al egoísmo. Y mira cómo les irá. Si no cambian y piden perdón a Dios en el confesionario, van a seguir con Satanás por toda la eternidad. Sí, me has leído bien. Tú que te crees que los ángeles que suplen a Dios son ángeles de la guarda. Pero no, son demonios que te llevan a la perdición. Eso sí, con muy dulces palabras y una filosofía de la vida que te agrada, porque tiene ética, aunque le falta moral y vida cristiana. Rezo por ti, para que esta curiosidad que te ha llevado a leerme te haga reflexionar de que te están tomando el pelo, como vulgarmente se dice, porque no es oro todo lo que brilla, como no son ángeles de Dios todos los seres espirituales. Acéptalo. Y tú que crees, no te dejes engañar por estas filosofías baratas que las practican las videntes para llenar sus propias arcas. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.